Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento.